estamos haciendo un tema, el tema del mal, de la muerte. Viene una madre y dice, se me acaba de morir un hijo de 2 años. ¿Qué elemento psicológico hay para decirle, no, mire, la vida es linda, esto no es para tanto? El único elemento es que hay un desgaste emotivo, pero no hay otra alternativa que no sea en esa misma acudir, con que eso hable la verdad completa. La otra distinción que me parece fundamental es que usted hizo, avalando la noción de terapeuta cristiano, yo creo que es esencial en nuestra condición, primero rezar por el paciente, no como un barniz, sino, es decir, no somos terapeutas cristianos, sino entendemos que la vida de la gracia, y la gracia va a participar en eso, y no somos terapeutas cristianos, sino vemos al paciente como otro Cristo, un Cristo sufriente, como una obra de misericordia. Yo creo que justamente los problemas empiezan cuando hay falta de distinción, y uno cree que la terapia es simplemente, en primer lugar, como objeto propio, decirle, bueno, vas a rezar por usted, vamos a ver si la próxima se va a sentir mejor. Me parece que es la... Pero, o mandarlo a rezar a él. O mandarlo a rezar a usted. Que ciertamente va a ser bien, pero no. E incluso, bueno, el tercer ejemplo y el último, por lo menos para no hacerlo yo más extensivo, pero eso que usted decía, cómo a veces en una demanda a un psicólogo, en realidad lo que hay es la necesidad de una derivación a un sacerdote, porque lo que hace falta es que el hombre ese experimente la dimensión sobrenatural de la misericordia divina. Pero muchas veces sucede que a lo mejor después de esa misericordia divina queda una estructura neurótica donde hay que hacerle ver de que quedó un sentimiento patológico de culpabilidad, que muchas veces, cuando en realidad como que dice, hay un drama, uno ve que hay un drama de las dos cosas, el hombre aunque no se quiere perdonar a sí mismo, lo que Dios ya le ha perdonado. Sí. Yo le agradezco mi parte porque son todas distinciones que son realmente muy importantes para que la noción de terapeuta cristiano no sea un barniz, no, la terapia cristiana es rezar nada más. Padre, también en el sentido, digamos, de con esa noción también, un poco sobre el psicologismo, que hay sobre muchas realidades y conceptos propiamente cristianos, y sobre todo con el entendimiento de la psicología positiva. Por ejemplo, el perdón. Un concepto que ha sido asumido por la psicología positiva y ha sido tratado y tratado ya más por la psicología, ¿sí? Olvidando todo el orden sobrenatural que el concepto implica necesariamente. Sí. Estoy hablando con una persona que no viene en campo, era sacerdote, y está siempre esta discusión, ¿no? Que me parece que en el fondo es una discusión en torno a la relación entre la naturaleza y el alma. Me parece como raíz de un problema. Creo que en un caso de un paciente con TOC, o sea, un trastorno compulsivo, que sería para seguir esa teoría contemporánea. Una de las expresiones sintomatológicas era que la persona iba y abría, o veía, intentaba abrir la puerta 20 veces por día, para ver si se encontraba abierta o cerrada. Entonces, esta persona, sobre todo, se me contesta que en realidad ese tipo de comportamiento era patológico porque no estaba ordenado así mismo. Bueno, pero eso es responder por el género. Es como si yo respondo en alguna cosa por el género, ¿no? Es como decir, los pecados hay que confesar lo que dice con especie última. Es como me dice, pequé contra la castidad. Bueno, pero ¿eso qué significa? Que adulterado, fornicado, ha tenido malos pensamientos. O sea, lo que te están diciendo es verdad, pero es la explicación más genérica que hay. Después un montón de explicaciones y uno actúa por las causas próximas, la después no, no por las causas últimas. Importante son las causas próximas. Ahora, Piper dice que después de la encarnación del verbo, no hay una filosofía propiamente que no sea cristiana. ¿No? Porque si lo propio de la filosofía es contemplar las causas más altas y últimas, bueno, después de la encarnación del verbo, toda filosofía tiene que ser cristiana, porque digo que la causa última del universo es encarnada, ¿no? Dice Piper. Y a mí me parece, y el doctor Cacurelli, siguiendo esa línea, tiene un trabajo que dice, la única filosofía formal es la cristiana, no hay otra. Cualquier otra filosofía será siempre una filosofía mutilada, por su completo. Yo creo que pasa con la psicología. No hay una psicología humana que no sea propiamente cristiana. No puede haber. que si no la, al dato de la razón no le se le aporta el dato de la fe, nuestra visión del hombre siempre va a quedar renga. La relación del hombre con Dios es una relación doble, en mi modo de ver. Es una relación de un término ad quem, es decir, el hombre que busca a Dios, y también un término quo, porque es Dios mismo el que lo lleva hacia sí mismo. Porque el hombre se mueve hacia Dios por una potencia propia de su naturaleza y por la gracia. Y ambas son cosas de Dios en el hombre. Entonces, si el psicólogo no sabe que hay un término ad quem y un término quo, que es Dios, entonces no va a entender nada, va a entender poco. Y un poco lo que pasa a Frankl. Frankl ha visto mucho de este tema, incluso él ha establecido la idea de las neurosis que son fruto de una falta de religiosidad. Pero es un poco como Mahler, ha dejado la sinfonía inconclusa, ¿no? Porque en definitiva, si bien él dice que es un Dios trascendente, no es un arquetipo colectivo como el de Jung, pero en el fondo esa trascendencia de Frank es una trascendencia renga, porque le falta la última adhesión al Dios personal, al Dios vivo, ¿no? Y al Dios encarnado. Entonces Frank ha hecho mucho, ha hecho un gran camino, pero le falta la última nota, claro, la sinfonía, ¿no? Yo me pregunto si por ahí no sería más conveniente que hablar de terapeuta cristiano, de un cristiano que se dedica a la psicoterapia. Yo me acuerdo, estaba con Alberto del Cierto, cuando el Cierto dice, el escritor católico, que yo no soy un escritor católico, soy católico y escribo sin nota. Claro. Y si no se nota, me condeno. Claro. Porque por ahí a veces me parece que. Porque esto no se da, por ejemplo, en la medicina. La medicina parece que no aparece esta necesidad de ver si es o no cristiana. Digamos, la medicina, no me parece que el mote de cristiana no es necesario ni aporta algo sustancial a la medicina, digamos. No sé si Mario me estoy diciendo perfecto con lo que digo. No, sí. Quizás la necesidad de lo que pasa es claro, sí, no, pero sí, por ahí está la necesidad de apellidar, de darle un apellido a la psicología, sí. Bueno, tiene que ver con el caos teórico en el que está inventada, claro, la psicología, entonces quizás sentimos necesidad de darle el apellido cristiana. Claro. Siempre que coincido con vos, no haría falta la psicología ponerle calificativo de cristiano, porque así como después de de nuevo se entiende que la única filosofía formalmente es la cristiana, pero no se puede prescindir del dato de la fe en la elaboración de la filosofía. Tampoco en la psicología se puede prescindir del dato de la fe en la elaboración de sus contenidos epistémicos. Entonces me parece también, para nosotros sería sobrante. Hoy lo tenemos que afirmar frente a una cultura secularizada y frente a esa grave distorsión que se ha hecho de separar la razón de la fe. En la separación, en la que más ha sufrido la razón, no la fe. La fe ha sufrido al separarse de la razón, pero la que más ha sufrido es la razón, porque ha vuelto hasta la ciencia. Sí, me parece que estoy de acuerdo con vos. En cuanto a la medicina, sí, tampoco hace falta ponerle, digamos, el aditamento de católico, de cristiano. Medicina es una ciencia, es un arte, no es una ciencia, es un arte. Es una ciencia. La medicina es un arte, es una tecné. Como tal, tiene una doble subordinación. A la filosofía de la naturaleza, que es la que le da los principios resolutivos, la filosofía de la naturaleza está abierta a la metafísica y a la teología, por ese lado le viene. Y en cuanto, por otro lado, está también subordinada la ética. La medicina como técnica, como arte, está subordinada la ética. Y ahí tiene que estar subordinada una ética cristiana. Pero no hay otra tampoco. No hay otra ética que no sea cristiana. Y en ese sentido la psicoterapia también es así. La psicoterapia yo la veo más bien. Lo que Pablo señaló dos aspectos me parece muy importante que los ha distinguido. Una cosa es la formulación de una psicología, una episteme, una teoría, ¿eh? una ciencia especulativa sobre el alma, la ciencia especulativa del alma, no puede, como ninguna otra filosofía, otra rama de la filosofía, prescindir de la fe. Y en tanto prescinda de la fe, será necesariamente una teoría del hombre, una ciencia del alma mutilada. La psicoterapia, en tanto tiene que subordinarse a la ética. Porque hay una connatural subordinación de la técnica a la ética. Porque la técnica, ¿qué busca? La técnica busca el bien, pero un bien secundum un quito. Es decir, un bien relativo a algo. Yo, si me pongo a fabricar televisores, tengo que fabricar los mejores televisores. Entonces busco un bonus, pero un bonus útil. En cambio, la ética busca el bien simplícita, es decir, el bien en absoluto. Ahora, hay una relación jerárquica. El bien de la técnica, el bien secundum quid, el bien relativo que busca la técnica, tiene que estar en consonancia con el bien absoluto. Es el que busca la moral. Por eso que hay una connatural subordinación de la técnica a la moral. Y en ese sentido, tanto la medicina como la psicoterapia, en tanto son actividades poéticas del hombre, actividades técnicas, tienen que estar subordinadas a la moral. A la moral y en última instancia a la psicología. Y el orden natural, por ahí. Yo lo mismo, hay una distinción, ahí me parece, lo preguntaba, está muy bien. Yo hay una distinción en esto, porque es distinto el objeto sobre el que actúa o sobre el que recae la acción del médico y el psicoterapeuta. La acción del médico recae sobre el cuerpo directamente, el cual entonces los problemas que tiene el cuerpo responden a leyes que son leyes necesarias, ¿no? Tal producto se actúa con tal medicamento, revierte esto, frena la acción, punto, tiene que bajar la fiebre, tiene que revertir lo que sea en proceso. Son leyes necesarias. El psicoterapeuta trabaja directamente sobre, ni siquiera trabaja sobre la psique, trabaja sobre el acto del hombre. Porque vos le vas dando indicaciones para que él aplique. Él tiene que actuar sobre sí. O sea, él tiene un problema afectivo. Pero yo no trabajo sobre el problema afectivo. Trabajo sobre él pidiéndole que haga esto, que tome esta determinación, que se guíe. Por lo tanto, todos los actos son actos libres. Entonces yo actúo sobre un objeto que es un objeto libre. Entonces tiene leyes libres sobre el cual las causas son múltiples. Es la libertad de la persona. Libertad que a su vez, tengo que tener en cuenta, dañada por el pecado original. Entonces, una tendencia que yo no entiendo por qué esto tira para abajo en vez de tirar para arriba, que tendría que tirar la aporía. Es que no entiende que hay un pecado, o sea, por más que sea un niño, todavía no pecado es. ¿Por qué? No tiene alto. ¿Por qué tiene este problema? Después, que pueden ser influenciadas por Dios. Ahí viene toda la reversión. Que pronto esta potencia no funciona como tendría que funcionar porque la está manejando Dios. Es eso que llaman revolución psicológica, que es la explicación de Dios. Que puede actuar también en una causa preternatural, ¿no? O que puede actuar su libertad, que la puede llevar para el lado contrario a su propio bien. Entonces, tenés esa distinción. Entonces, por eso es que, si bien vos en el actuar del médico sobre el cuerpo humano, todos los conocimientos que vos tengas de la fe no van a influir en los procesos, técnicas que vas a emplear, me parece a mí que sí pueden llegar a influir en el accionar de la persona a la cual vos tenés que llevarla, que realice actos que están obstaculizados por ciertas cosas que vos conocés por la fe, que sin la fe no entendés por qué pasa esto, por quién actúa o cómo actúa o la persona por qué toma esta decisión. Entonces me parece a mí que al ser leyes necesarias con un conjunto de causas que son distintas incluso a las personas que pueden actuar, incluso primero sus padres, el origen, nuestros padres en el origen, nos transmiten estas condiciones, digamos, también de, al menos en la tendencia al pecado, en lo que llaman el fomes peccati, los teólogos, todo eso, tendencias disgregadoras por ese lado, y vos actuás todo eso, vos tenés todo eso en la persona, y tenés el tema de su libertad. Entonces me parece que ahí sí influye más ciertos datos que vos tenés por la fe para saber a qué te estás enfrentando y qué está actuando. Lo mismo el tema de hablar de eso, de psicología católica o psicoterapia. Yo simplemente, si existe una, no digo que no tengamos que llamarla, no es una cuestión de nomenclatura. Yo creo que incluso hay que evitar las confusiones. Porque la mayoría de las personas que se pueden hablar y que se hablan por lo general de una psicología católica, en realidad lo hacen mezclando los campos, mezclando el tema de la naturaleza y la gracia, y ellos te están hablando y vos decís, pero eso, ¿y cómo se distingue de la dirección espiritual? Y no, que no se distingue, porque te están haciendo, es la tarea del sacerdote, confusión, porque están actuando en el campo estrictamente espiritual y no en el objeto pasional. No en el mundo, digamos, afectivo, pasional, que parece que es lo que el psicoterapeuta tiene como propio. Entonces actúan con una metodología espiritual contrarrestando el pecado cuando hay un montón de cosas que no tienen que ver con el pecado. Sí tienen que ver con el pecado de forma remota, porque toda enfermedad, todo daño, evidentemente que ha entrado, pues, ese carácter penal que no hay que minusvalorarlo, porque el que la enfermedad también tenga un carácter penal, es decir, haya una causa libre que le haya introducido, Dios no lo quería eso muestra por qué tiene un carácter más disgregador que si fuera puramente natural. O sea, Dios podría haber hecho al hombre, dice Santo Tomás, Dios podría haber hecho al hombre sin darle la gracia, sin elevarlo al orden sobrenatural, y no le habría hecho ninguna injusticia. Punto. Ese hombre tendría todas las falencias propias, digamos, de la parte material que es parte, digamos, de su naturaleza, ¿no? Pero no tendría la fuerza disgregadora que tiene, porque la disgregación, que es esta tendencia de disgregación que tiene nuestra naturaleza, es fruto de un acto rebelde. Y como después se respondía, me ayudaba un poco a entender la imagen del disque, no es lo mismo que vos levantás, rompés un disque y no corre después el río como está corriendo, el disque se ha formado, entonces viene con una fuerza que arrasa y destruye todo. No es lo mismo que corría antes. Entonces, sí, el dolor, la enfermedad, la muerte, ¿no?, ha sido introducida en el mundo con una fuerza que ni siquiera era la fuerza natural. Es más fuerte. Eso es un poco el carácter destructivo de algunas cosas. Y de algunos destructivos en lo personal, no de la materia, ¿no? Sino la persona, ¿no? Que, ¿cómo puede llegar a tanto, ¿no es cierto? Bueno, porque es que lleva la impronta de su causa, y su causa ha sido un acto libre pecaminoso. Entonces, el mal viene introducido también con la firma, ¿no? No es simplemente que la naturaleza humana, estar compuesta también de una parte material, tiene como propio el hecho, digamos, de tendencia al desgaste, al desgaste, finalmente, a la muerte, que lleva a lo mal. Eso es un tema muy importante que se ha planteado en la medicina, la relación entre enfermedad y pecado. David Entrago tiene un ensayo, uno de sus mejores ensayos, se llama precisamente así, enfermedad y pecado. Pero hay que tener en cuenta que es remota la relación. A respecto de lo que usted decía, padre, de la distinto objeto material, digamos así, de la acción del terapeuta y del médico, es cierto que usted dice, porque los médicos actuamos básicamente sobre las operaciones naturales, ¿no? Donde no son operaciones ilícitas, donde interviene la luz. Yo, por ejemplo, tengo que corregir un disturbio electrofisiológico del corazón, bueno, estoy actuando sobre operaciones naturales. En cambio, el terapeuta tiene que actuar sobre organizaciones neuróticas donde intervienen los actos ilícitos del hombre, ya no las operaciones naturales, sino las operaciones ilícitas, y donde no está personalmente comprometida, como hemos hablado hoy, a través de la alteración de los sentidos internos, está comprometida al acto libre. Eso, ahí hay una cualidad, hay una diferencia cualitativa entre el material que maneja, digamos, el psicoterapeuta y el que manejamos los médicos. Los médicos manejamos operaciones naturales. Ahora, menos las técnicas del reflejo condicionado y la hipnosis, que justamente tratan de emplear. La psiquiatría, precisamente, es una especie de especial puente. Porque la psiquiatría sí va a tener acciones sobre estas acciones donde interviene. Pero como lo que decía, el instrumento del psicólogo, es la palabra, significa que en realidad tu acción, el objeto material, o sea, o la materia sobre la que estás recayendo, es el acto libre de la persona. Yo tengo que suscitar, convencer, sugerir y pedir colaboración de que él actúe. Actuará sobre su afectividad, después quedará como un hábito. Después, ¿para qué? Para crear un hábito a la persona, yo necesito a la persona. Necesito que él actúe. El tema del pecado para nosotros los médicos en relación con la enfermedad es remoto. Yo sé que en definitiva la propiedad al enfermar es una... Yo puedo incluso, desde una antropología médica, puedo, por ejemplo, llegar a un concepto de la enfermedad como una conmoción en la comunión existencial del alma con el cuerpo, ¿no? Y eso me va a dar una idea, me va a dar una noción de soberanía, mucho más rico, mucho más amplio, me va a configurar mejor la enfermedad, me va a dar una visión antropológica completa de la enfermedad. Pero doctor, es este caso que me está diciendo. Sí. La visión más rica en la enfermedad. ¿Es propiamente médica esta visión? En el sentido estricto de que esto es un bueno, impacto es materialmente médica, pero es formalmente filosófica. Por eso que, así como hablábamos recién del dualismo, también se da el dualismo científico. Teresa hablaba del dualismo, ¿no? Yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Bueno, también tenemos que terminar con el dualismo nociológico, o con el dualismo epistemológico. Es decir, bueno, qué sé yo, el médico no es que conoce nada más que algo. El conocimiento particular del médico tiene que estar integrado en el conocimiento más amplio. El mejor médico es el filósofo, eso de Galén. El mejor médico es el filósofo. Claro, el terreno epistémico de la medicina son las enfermedades, en sentido lato, en sentido estricto. Mario, por eso, perdón, en esta cuestión epistemológica, volviendo a lo que nos decía Santiago, es decir, nosotros a veces, tal vez un poco contaminados por esta cultura de la arquitectura, tenemos el afán de decir, bueno, ¿qué pasa en psicología cristiana? No, hay una cuestión epistemológica. Nosotros somos cristianos, somos católicos y la fe nos ilumina. Y después somos, en esa gradación arquitectónica, tenemos un oficio o una ciencia, que en este caso es la psicología. Y entonces no hay que desesperarse en llamarnos psicólogos cristianos. Somos católicos y en la ciencia debemos responder a los principios de fe y en la práctica se nos tiene que notar y no puede haber contradicción de ningún tipo. De lo contrario, estamos siendo malos católicos. Claro, pero yo no estoy de acuerdo. Pero yo decía, yo por ejemplo, desde una visión ampliada de la medicina, puedo brindarle al médico la visión de que en el fondo la enfermedad es una conmoción en la comunión existencial del alma con el cuerpo. Date decir que yo modestamente trato de manejar y trato de llevarse al hocico, ¿no? Pero después, en la práctica, quiero que me ¿sobre qué obtuvo yo? Son operaciones naturales. ¿Me das cuenta? Si falta el sodio, tengo que darte sodio. No como un médico amigo mío que le faltaba el sodio, voy a dar una estampita de... le daba una estampita de... Para el sodio, no de los... Aunque sea un cristiano que le falte todo. ¿Me das cuenta? Yo atendí una vez un caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, que atendía a un médico muy piadoso, que le daba estampita de Ciudad de Balaguer, ahí sobraba sodio, no faltaba sodio. Y yo le dije, récele, escriba, pero no tengo, tome digital y diurético. Dos días después de digital y diurético estaba fenómeno. Pues yo estaba actuando sobre las operaciones naturales. Muy bien la decisión que hizo el padre Fuente, creo que debemos tomarla como un aporte importante de este encuentro. Porque es inevitable el cotejo entre medicina y psicoterapeuta. Es inevitable, somos primos, estamos condenados a andar juntos por la vida. Entonces, es cierto, los médicos toman sus operaciones naturales. Y necesariamente podemos también, como en el caso de los psiquiatras, llegar hasta el borde de los actos ilícitos. pero ustedes actúan sobre el campo de los actos ilícitos, donde interviene la libertad del hombre. Por eso los actos son malos. En nosotros nuestras operaciones son necesarias. La bomba de sodio es siempre la misma. La electrofisiología de la fibrilación auricular es siempre la misma. Se da con una regularidad. En cambio, la plasticidad de la neurosis no es siempre la misma. Bueno, me pareció muy interesante a mí el trabajo que publicó en este libro que publicaron la gente del padre Andereguen, pero el trabajo del doctor Verdier sobre la dificultad de una psicología científica. Sí, sí, sí. Porque me copió el título. Me lo dijo X. Te lo copié, pero no te pienso decir. Digo, pero está muy interesante ese tema, justamente porque no se puede predecir, ¿no? No se atiende a las leyes científicas. Sí. Es una de esas que hicieron cuando alguno de los congresos. Pensé que fue cuando. No, eso fue en Perú. Eso es de Perú. Sí, sí. Pero ahí el que me pareció más rescatable era ese. Ese sí, es muy bueno. Porque... Sí, me lo mandó. Sí, era para que no sonaba muy tarde para... ¿Qué hora dijo? 1:30. Pero, no sé, no. Tomamos a las 4:30, 5:15, con 2 o 3. Después la siesta. Y ahí si podemos, retomamos este tema. Uno con uno y otro. Bueno, sí, ¿no? Todo el mundo, gracias. Gracias por el muy claro.